Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-política. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 8 de octubre, no sé qué número de programa de Esperando el Derrame, pero bueno, ya promediando el año y eso para mí ya es un triunfo. Mariano Félix, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Seba Fajardo? Uno de los pocos triunfos del campo popular ha sido la existencia... Una buena. La existencia de este programa de radio y que hayamos llegado hasta octubre. ¿Quién hubiera dicho cuando arrancamos, en el verano, ya estamos con la radio ahí. Sin organización del año, pero... ¿Viste? Aprendiendo un poco de radio. Exactamente, así que bueno, estamos acá en Radionauta 106.3 MHz. Nos pueden escuchar, acuérdense, siempre por radionauta.com.ar, ahí está la info online, nos pueden escuchar ahí, nos pueden buscar en TuneIn, la aplicación esa de celulares, y también se pueden comunicar al 4516917 o al 2216705190. Después estamos, como saben, en Facebook, Twitter, Instagram, tanto la radio como el programa. Así que allá del otro lado de la pecera está... ¿Quiénes están? Está... Natalia Campanella en producción del programa, operando Matías de Pasquale. Y también está Andrea haciendo sus apuntes, Andrea Rigoni, porque en un ratito vamos a estar acá con su columna de educación. Le vamos a tomar examen, a ver cuánto sabe del tema. Saquen una hoja. Y bueno, y Cintia Centurión, que bueno, no pudo venir, está con tareas militantes en otro lugar. Así que bueno, esta es un poco la idea de este programa. Vamos a arrancar. Encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Bueno, otra semanita no tan agitada, estábamos recién comentando, no tan agitada como las anteriores. Por ahí hay reacomodamientos, barajar y dar de vuelta después del paro de la huelga general de la semana anterior. Pero bueno, así en las noticias, siempre igual uno va a Capital Federal y hay movidas de todo tipo, eso ya es parte del paisaje prácticamente. Pero sí, es verdad, o sea... Hubo más que nada rosca. Exacto, parece que se está armando la rosca en todos los ámbitos, se va acercando el fin de año y todos se van empezando a acomodar. Ya estamos a un año de la elección nacional, digamos, menos de un poquito más de un año, y bueno, los espacios políticos, por lo menos los más grandes, digamos, a nivel nacional, ya están pensando en eso. Me parece que muchos de ellos han abandonado cualquier intento de que pase algo antes de ese momento, ¿no? Sí, uno de los que estuvo ahí afilado en la rosca semanal fue Hugo Moyano, que aprovechó el contexto que le dio ese paro de la semana anterior y de alguna manera se paró ahí en el medio del PJ y se puso a decir que acá tenemos que estar todos juntos, el que gana las elecciones es el que conduce y el resto acompañamos, y llama a todos los sectores del PJ y de alguna manera también el PJ le abrió sus puertas a Hugo, ¿no? Sí, entró pecheando ahí a la Comisión de Acción Política, junto con Aldo Piñalelli, el economista que estuvo con Dualde en el Banco Central en 2002. Así que bueno, se va armando ese, digamos, en el espacio del PJ se va armando eso que no sabemos, uno nunca sabe que puede salir de ahí, pero evidentemente se están empezando a acomodar las fichas. También hubo, bueno, un acto, comentábamos, un acto importante el sábado que organizó el PTS. Digo, como para agregar a todo esto, no está en el mismo plano, podríamos decir, de masividad. Pero también fue bastante, yo por las fotos que vi, qué sé yo, lo que vi por las redes sociales, bastante importante. Así que bueno, se están empezando por eso todos los sectores políticos a acomodar. También en el marco de una coyuntura regional que se está, bueno, la elección de ayer en Brasil como que fue un cimbronazo. Y vamos a ver qué sucede. Acá dos o tres semanas está la segunda vuelta electoral. Lo más probable es lo menos querible, podemos decirlo así, pero va a ser un reacomodo importante a nivel regional, ¿no? De nuestro país. Exactamente. Bueno, un poco lo que hablábamos a nivel nacional, esta situación del reagrupamiento, lo que decía Mariano, de que por ahí la gran mayoría de los que son los sectores ahí que están un poco viendo cómo arman esa unidad anti-Macri, vienen de conversaciones y apostando mucho a lo que es son las elecciones del año que viene. Pero bueno, también un poco leyendo, uno ve que lo que queda del año va a ser muy duro para los trabajadores y las trabajadoras, no solamente por la pérdida del salario real, que eso ya lo venimos comentando, sino también un incremento más de lo que son los despidos. Por lo que veníamos leyendo un informe en Infogremiales, sobre todo los sectores más castigados de esta última parte del año va a ser la industria, donde un tercio de las industrias ya están hablando de despidos. Sí. Y las constructoras ligadas a lo que es la obra pública también. La construcción, que fue en el 2016 y 2017 de alguna manera el motor de la recuperación económica, de recontratar gente, uh-huh, ligada a la obra pública, hoy nuevamente en crisis, duró poco ese motor, se fundió rápidamente. Sí. Y bueno, un poco sumando estadísticas a lo que ya viene del año, que también la industria ha perdido en la primera parte del año una gran cantidad de empleos, como también en la primera parte del año lo que es servicios también. Entonces, sectores como servicios, industria, uh-huh, construcción, que son de alguna manera pilares para la contratación de empleo, uh-huh, están atravesando una crisis que no cesa. Y vos fíjate que, por un lado, bueno, está obviamente todo el programa de apertura de la economía, ¿no? El boom de las importaciones, pero por otro lado está también la caída muy, muy fuerte en lo que decíamos en el salario real. Salió un dato que sacó la Comisión Interna de ATE-INDEC, que da cuenta de que la canasta básica, según su estimación, está en 33 mil pesos en este momento, para una familia, lo que se llama familia tipo, dos adultos y dos niños o niñas. Y si uno compara, por ejemplo, con los datos que da el INDEC de la distribución de ingresos, lo que podemos saber es que el 80% de las trabajadoras y trabajadores ganan menos de 23 mil pesos por mes. Si la canasta básica está en 33 mil, estamos hablando de una situación muy, muy complicada para un enorme porcentaje de la población, y esto obviamente alimenta la crisis. Y a esto agreguemos la nueva política monetaria del Banco Central, que está siendo, entre comillas, exitosa en controlar el tipo de cambio. El valor del dólar se mantiene, sube y baja en 38, 39 pesos, varía por ahí, pero al costo de una tasa de interés altísima que se traduce en imposibilidad de pequeñas y medianas empresas, de consumidores y consumidoras, de poder acceder a crédito razonablemente barato como para poder consumir o para poder producir. Bueno, Mariano, ¿te parece que aflojemos acá? Porque ya me estoy calentando un poco. Dale, dale, sí, porque no queremos terminarte a las piñas entre nosotros y nosotras. Bueno, así que vamos a un tema musical y seguimos con la columna de educación. ¡Esa! Thank you.

son, hay distintas situaciones, o sea, tenemos despidos por cierre de empresas, retiros voluntarios, renuncias con indemnización, suspensiones y atrasos en los pagos también, que es un poco la idea de ahora, la entrevista que se viene ahora, un poco conversar con un delegado de lo que es Canale. Uh-huh. Canale, en referencia, tiene 7 fábricas en todo el país. Y vamos a hablar con uno de los delegados de lo que es la sucursal de una de estas 7 fábricas en Lavallol. Ajá. Donde particularmente lo que hacen ahí es la parte de enlatados, y por eso es delegado de la UOM, el compañero con el cual nos vamos a comunicar. Bueno, y ahí lo que estábamos hablando era atrasos en los salarios, con el agravante también de que le deben también los aportes de las obras social. Y bueno, no sé, parece que estamos teniendo alguna complicación. Sí, con... sí, estaba viendo información sobre la empresa, ¿no? La empresa Canale se llama Industrias Alimenticias Mendocinas, en realidad la empresa como tal. Tiene más de 1,000 trabajadores y trabajadoras, es una empresa muy grande, sí. Y paradojalmente es una empresa alimenticia. Si en la Argentina hay una rama de actividad industrial... Eso. En términos generales debería ser competitiva, son las ramas industriales vinculadas a la alimentación, como pueden ser otras empresas en el rubro. O sea que es paradójico, claramente da cuenta de cómo está la situación económica en Argentina, que una empresa alimenticia no esté en condiciones de competir, ¿no? Sí, por un lado eso, ¿no? La situación a la que llegan extrema algunas industrias. Por otro lado, en algunos casos en donde no es tan grave la situación, uh-huh. también está sucediendo de que echen gente de alguna manera de forma de disciplinamientos. Uh-huh, claro. Y porque el contexto permite que, digamos, sea autorizado prácticamente desde el propio gobierno, uh-huh. O impulsado. Y esto hace que luego se reorganice, como ya ha pasado en alguna fábrica, con menor personal o muy precarizado, más aún o por fuera de convenio, etcétera, ¿no? Eso en algunos casos ha ocurrido también. Te cuento una información de la empresa, digamos. La empresa tiene, digamos, desde la década de los años 50, el grupo Canale, en ese momento comenzó a operar en Mendoza. Bueno, después, obviamente, como comentábamos, se fue extendiendo un poco al resto del país. Y bueno, y se convirtió en algún punto en una empresa muy importante. Muy importante, muy clásica para Argentina, sí. Canal es una empresa muy, muy grande. Dice que la información periodística da cuenta de que en la historia de la empresa, en 2001 fue como, paradojalmente, como el salto, así como se instaló como una empresa significativa, sobre todo en la producción de mermeladas, ya la conocemos por los dulces. Sí. Si a alguno le interesa. Pero bueno, la fábrica de lo que decías vos, Seba, la fábrica de Lavallol, es la fábrica que arma los envases de hojalata, sí. para todos, digamos, los productos de Canale. Porque uno dice, ¿cómo es delegado de la UOM si es industria alimenticia? Sí. Pero por ahí venía la mano. Exactamente. Bueno, el Canale tiene muchos laburantes que también son así temporarios, digamos, ¿no? Porque tienen que ver con lo que tiene que ver con todo la el proceso. La estacionalidad. Exacto, la estacionalidad de la industria alimenticia, digamos, de la cosecha de los productos, digamos. Ahí dice que puede llegar hasta 1,200 personas trabajando en ese momento donde se cosechan las distintas tomates y otras cosas que la empresa hace. Que sabemos mucho de esto, como se nota. Exactamente. Yo estaba el otro día estaba mirando un informe del Centro de Economía Política Argentina que sí. habla un poco de la tendencia a los despidos uh-huh. en este último año. Y bueno, tira algunas cifras de los primeros 7 meses del 2018. En los primeros 7 meses del 2018 sí. habla de casi 33.000 despidos, tanto en el sector público como en el sector privado, donde la mayoría son del sector privado. Claro. Es una tendencia que la venimos comentando desde que inició el gobierno de Mauricio Macri y se empezó a dar toda esta situación con los despidos, que en general lo que más prensa tiene y lo que más se habla son en general de los empleos públicos. En el Estado, pero sí. en realidad el sector más castigado, donde tenemos las estadísticas más dolorosas, es en el sector privado. Y volviendo un poco a estas estadísticas del informe del Centro de Economía Política Argentina, publicado hace menos de 2 meses, uh-huh. el sector más castigado fue, hoy lo comentaba en la editorial, el sector de servicios y de industria, donde hablamos entre estos dos sectores del 77%. % de los despidos que hablamos de estos primeros 7 meses del 2018. Por otro lado, comparado a los primeros 7 meses del 2017 con el 2018, hay un incremento del 30% más de despido. O sea que, a pesar de que en el 2017 hablábamos de lo terrible, de la cantidad de despido del sector y privado. Y luego eso se duplicó prácticamente. Casi un 30% más. Bueno, no se duplicó, pero una forma... Así que bueno, ahí logramos comunicarnos con el delegado de Canale, de la UOM, de Canale, de Lavallol, Nicolás Machi. Buenas tardes, Nicolás. ¿Estás en línea? ¿Hola? Sí, claro. ¿Cómo andás, Nicolás? Hola. ¿Nos escuchás bien? Bien, bien. Te escucho re bajito, ¿eh? Bueno. Te escucho bajito. Bueno, Nicolás, ¿ahí me escuchás mejor? Sí. Bueno. Sí, te escucho bien. ¿Nos comentás a los que vivimos en La Plata un poco el proceso que se vienen dando ahí en la industria de Lavallol, esto de los atrasos de pago, un poco este proceso, si nos podés comentar un poco? Sí, bueno, empecemos por 2015. Uh-huh. 2015-2017, la empresa se empieza a atrasar con el sueldo, hasta que llegamos a tener 3 meses de sueldo atrasado. Tuvimos retiros voluntarios al 50%, bueno, nada, suspensiones, pasaron un montón de cosas. Yo asumo como delegado en 2016 con otro compañero más y damos un giro en todo lo que veníamos pasando hasta ese momento. Empezamos a organizarnos con los compañeros en asamblea, discutir todo en asamblea con los muchachos, se tomaron una serie de acciones y en 2017 se acomoda lo que es el laburo y lo que son los sueldos. Y en abril de este año vuelven los acuerdos salariales hasta la situación que llegamos ahora con 2 meses de sueldo adentro. Ya habíamos llegado a estar 2 meses y medio hasta hace poquito. Y bueno, otra vez decidimos con los muchachos salir a la calle. Decimos salir a reclamar y nos encontramos con una audiencia en un juzgado que sabíamos que había un expediente, un concurso preventivo de la empresa, pero jamás habíamos participado en ninguna audiencia, nada. Tuvimos conocimiento de eso y bueno, ahí nos enteramos de que la empresa no tenía ningún plan de negocio, ninguna forma de financiarse, que venía puesta abajo en cuanto a las deudas, seguía generando deudas post-concursales. Y bueno, un juez de capital decidió sacarle una de las empresas a Camilo Carballo. Una de las empresas, digo, porque nosotros pertenecemos a un grupo económico que es el Grupo Canales, que estaba conformado por 3 fábricas en Mendoza que conformaban un grupo de empresarios que se llama Alianza, Industrias Alimenticias Mendocina, Sociedad Anónima, una fábrica en Catamarca y nosotros en Lavallol, que la razón social es Revera Sociedad Anónima, pero bueno, son los canales de Lavallol. Es la única fábrica que quedó de lo que era la vieja canal de la de Lavallol. La de Mendoza, la que quebró, es de Alco, era lo que era Alco. Es muy largo, ¿no? Pero bueno, sí. Si no, no se entiende. En el caso de la de Catamarca, te hago ahí una consulta, ¿le hicieron ahí una propuesta de continuidad? Sí. ¿Hola? En Catamarca, mirá, en lo que son las 3, sí, hola. Sí, sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Oh, sí. Lo que son las 3 razones sociales, los 3 grupos económicos dentro de lo que es el grupo Canales, bueno, la que quebró es Mendoza, que estaba concursada acá en Capital. Después Camino, que es Corporación Agrícola Minera y no sé qué cosa del Noroeste, tiene el concurso en Catamarca. Y nosotros, Redepa, también nos llevaron a un jugador de Catamarca. Así que bueno, cada uno tiene su propio concurso. Camino es la única que estaba con cuentas bancarias y que estaba operativa, digamos. Nicolás, yo estaba leyendo algunas notas sobre el conflicto de ustedes y una de las cosas que expresaban es que la empresa sigue exportando, como que sigue teniendo de alguna manera cierta dinámica económica. ¿Por qué crees ustedes que se está dando esta crisis hacia adentro y particularmente ahí en Lavallol? Por lo menos es lo que ustedes salen a la calle, todo, pero ¿cómo va el resto de las fábricas? O sea, ¿es la misma situación? O sea... ¿Qué creen ustedes? ¿Con qué tiene que ver todo eso? Y mirá, hoy por hoy lo que decimos es que el tipo este se robó toda la plata, porque justamente, como bien vos decís, nosotros, y eso dicho por los CEOs de la empresa, están exportando la temporada esta que pasó, la temporada de fruta, enero, febrero y marzo, laburamos con horas extras, personal contratado eventualmente, y llegamos a tener volúmenes de producción de similares a 8 años atrás, ¿no? Así que lo que creemos es que ya se la deben venir, que siguieron generando nuevos post-concursales, más allá de haber estado exportando durante todo el año. Y después hubo también otra cuestión en Canales de Lavallol, que nosotros somos metalúrgicos, somos envase de hojalata, pero también tenemos una diversidad de productos y podemos, digamos, trabajar para clientes terceros y para otras cosas que no son alimentos, como ser pintura, grosor y todas esas cosas. Y fue una decisión política en un momento determinado, una decisión política de la empresa de no hacer más trabajo para terceros. Así que bueno, hay una responsabilidad por ese lado de parte de la empresa y de explotar todo el potencial productivo de la planta de la Bastón. Bueno, Nicolás, y otra cosa que comentabas recién es en el momento que ustedes asumen como delegados y que de alguna manera le empiezan a imprimir como una lógica más asamblearia, de participación, y que a partir de ahí salen a la calle. ¿Qué vos serías como de alguna manera un delegado de base? ¿Qué relaciones ustedes tienen con el sindicato, con la UOM, por ahí con los cargos más elevados? ¿Cómo responden, por ejemplo, no sé, los secretarios generales y eso? Y no les gusta que laburemos para asamblea. Los sindicatos generalmente son verticalistas y bajan la directiva. El tema es que acá las directivas siempre fueron de dialogar. Y llega un momento que cuando tenés 2 meses adentro y eso se va... está perdonando el tiempo, con diálogo yo no le voy a comer a mi familia. Entonces hay un punto donde los intereses aparentemente son distintos. No sé si con eso contesto. Y Nicolás, hacia adelante, ¿cuál es la perspectiva que están viendo? Y hacia adelante está complicado, porque hoy por hoy el 50% de... como era un grupo económico... IANSA tenía el 50% de las acciones de Redepa, que somos nosotros, y Camino tenía el otro 50% del preleccionario. Así que ahora un 50% sigue perteneciendo a este señor Carballo, por decirlo señor, y el otro 50% queda en manos del síndico y del juzgado de capital. Así que eso, hasta que el síndico tome conocimiento de cómo es todo esto, sí, por esa casualidad aparece un inversor con esta quiebra, con continuidad que dictó el juez y todas esas cuestiones, nosotros quedamos en el medio y bueno, con incertidumbre total, porque no tenemos una gerencia, no sabemos con quién hablar. Lo más a mano que tenemos ahora, hoy en día, es el síndico, pero ya nos dijo que tenía que ver bien cómo era toda la cuestión, así que bueno, nada, vamos a seguir insistiendo por ese lado. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Y estamos ahí atentos a lo que suceda en Canale, en Lavallol. Y bueno, seguiremos en contacto en la medida que veamos que se muevan algunas cosas. Seguramente te volvamos a llamar. Dale, dale. Bueno, ahora todos los días vamos a estar haciendo choricear la puerta de la fábrica. Vamos a ver qué acción más para visibilizar y meter fuerza en el reclamo hacemos, lo vamos a estar realizando, y después el 20 de octubre vamos a hacer un festival en la puerta de la fábrica, que va a ser un festival bastante importante. Sí, además sé que el sábado también hubo un festival solidario, ¿no? Sí, hicieron un festival solidario, unos chicos de un centro cultural ahí de Adujuar de la fábrica, ahí frente a la gestión de Bayol, vino bastante gente, así que bueno, estuvo bueno, pero lo hicieron ellos para nosotros. Ahora nosotros estamos organizando uno con los compañeros para el 20 también, para seguir visibilizando, unificar con otros sectores, que vengan otros sectores trabajadores de la zona, ver a ver si podemos financiar alguna movida entre laburantes de zona sur, la especie de coordinadora, y bueno, vamos a meterle ficha con eso y también a juntar unas manos. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Manden información y convocatorias que desde acá vamos a difundir seguramente. Dale, vale. Bueno, gracias. Hasta luego. Hablábamos con Nicolás Machi, delegado de Canale Lavallol, que nos contaba un poco la situación que están atravesando. No, un dato, se me ocurrió al escuchar, digamos, la conversación y el rol que tiene el síndico y todo eso, cómo la ley de quiebra, bueno, toda la ley, digamos, de que administra a las empresas en problemas financieros, en realidad no recupera las capacidades que tienen las y los trabajadores, ¿no? Porque está el síndico que aparece como medio en un rol de empresario, tiene que ver qué pasa con la empresa, cómo es, y los trabajadores y las trabajadoras que están ahí, que saben cómo funciona la empresa y saben hacerla funcionar, no son convocados y convocadas para tomar tareas, digamos. Evidentemente ahí hay una modificación legislativa que inclusive el levantamiento de la emergencia que se había sostenido después del 2000 tenía que ver con eso y con esos recursos que había, que fueron... durante este gobierno fueron levantados. Bueno, vamos con otro tema musical. Totó la Mamposina y su tambor, el tema Malambo. ¡Esa! ¿Qué tema? ¡Qué temazo! Malanga, María, malanga, esa malanga. no gaste esa cuenta. Este es el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa. Esperando el derrame. Bueno, y estamos casi por terminar el programa. Yo estoy comiendo un bizcochito que trajo Florencia Fajardo, que está ahí afuera con Paulo. Le mandamos un saludo. Estoy medio atragantado, pero bueno. Bueno, un buen programa. Sí, creo que sí. Yo quiero decir algo muy importante. A ver. Que un día de la fecha, como hoy, en el año 1976, nació Javier Beccaria, el columnista que tenemos desde Mar del Plata. Así que bueno, feliz cumpleaños, Javier. Le mandamos un gran abrazo, un feliz cumpleaños, claro, a Javier. Un abogado laboralista de cabecera siempre hay que tener a la mano. Fundamentalmente de cabecera. Yo nunca lo he visto, no lo he estoqueado por Facebook, pero no lo he visto. Así que voy a decir que es medio... Y tiene como que piensa mucho, ¿viste? Ah, un día lo tenemos que invitar a que venga acá. Sí, un día que dijo, le dije, che, vos tenés, por lo menos antes del fin de año tenés que aparecer un lunes. Y dijo que está tratando de organizarse. Bien, bien, bien. Antes del 15 de diciembre, más o menos, que medio ya hay como que cierra el ciclo 2018 de este programa. Y dije 2018... pensando en que vuelve este programa del 2019. Porque hay 2019, dicen algunos y algunas. Para nuestro programa, ojalá que sí. Así que, bueno, eso lo tendremos que conversar ya promediando el año, ¿no? ¿Cómo promediando el año? Ya estamos en octubre. No, bueno, pará. Estás desesperado. Finalizando ya. El año. Claro, claro, ya. Finalizando, claro, el año. Exactamente. Viste que todo, bueno, va para 2019 igual. Capaz que, ¿quién te puede sorprender? El año pasado nos sorprendió diciembre... ¿Con 18 qué? Con un quilombo bárbaro. Sí. Y bueno, ¿quién te dice que tenía no pasa algo parecido? Y bueno, tendría que darse un escenario parecido, ¿no? No sé si se va a repetir. Pero uno eso no lo sabe, ¿viste? Porque eso fue. No vamos a decir que ahora no vamos a decir que ya estaba todo organizado y que justo se dio. No, para nada. Bueno, a ver, de agenda tenemos poco y nada. ¿Qué? No, recordar esto de que mañana martes, a las 12 horas en el municipio se van a movilizar los docentes exigiendo la mejora de los comedores y otras de la comunidad educativa, la técnica 8 que decíamos hoy, para pedir el cese de la reforma educativa. Y reforzar lo que decía recién el compañero de Canale, de las choriceadas que está habiendo en las puertas, va a haber un festival, ¿no? Como para... El 20 de octubre el festival, y todos los días se está viendo una choriceada. Todo aquel que pueda ayudar, dar un... El mismo día que están convocando también a la procesión a Luján, es el 20 de octubre. Claro, bueno, cada uno decide. Estos muchachos se la van a perder. Vos vas a estar ocupado también, ¿no? ¿Sabías que te toca ir a cubrir? Los de Canales se la van a perder la movida ya, sí, a Luján. Cargar a la Virgen encima, así como en el hombro. Pero va a estar ahí Grabois y otros van a estar llevándola, así que la Virgen tiene garantizado el tránsito. El sostenimiento. Sí, seguro. Bueno, es... Un día nos van a venir acá, nos van a tirar un molotón. Sí, por favor. Bueno, entonces nos estamos escuchando el próximo lunes. Ah, ahí está. Ya, un dato muy importante que no nos podemos olvidar, porque no nos podemos olvidar. El Encuentro Nacional de Mujeres se hace este fin de semana en Trelew. Bueno, muchas compañeras de todo el país están yendo, y toda la región en realidad están yendo para allá. Así que bueno, va a ser un intenso después de lo que fue el debate. Va a ser muy importante. Además, el lugar donde se hace, que no es ni más ni menos que Trelew, donde está siendo atacado tanto las comunidades indígenas como el tema de las tierras, como el tema de la megaminería. Hay varias cuestiones que están en la provincia ardiendo, digamos, y que serán parte también, además de todos los temas propios de que venimos desarrollando desde hace... ¿Cuántos años? Ya 34 ¿no? Creo que se nos estaba escapando de la agenda, nada más ni nada menos. Pero bueno, a la vuelta tendremos a las compañías que podemos de charlar un poco, sí, cuáles han sido los debates allá, a la vuelta. ¿Cómo no? De, a la vuelta les traemos los debates. Exacto, estaría, ¿sí?, bueno. Así que bueno. Lunes que viene, 18 horas. ¿Lunes otra vez? Lunes otra vez, esperando el derrame en Radionauta FM 106.3. Síganlo esperando que ya llega, ¿eh?